El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Soy infractora. Soy infractor. Soy infractor. Somos infractoras de mente. Infractoras de mente. Escúchanos todos los días, de 16 a 16 horas 30, por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Y bien, bienvenidos gente a este primer programa de Newcastle Radio aquí en la franja de la infractora también. Estamos aquí apoyando todo el movimiento cultural y bueno, traemos mucho hip hop y del movimiento que se está desarrollando aquí en la ciudad de Quito. Así es. Así cuando estamos ya acá a las 4 y 5 de la tarde, estamos con nuestro primer programa. Espero les guste a toda la gente con un poco de música. Estamos aquí con Crazy Dread. Crazy Dread Selecto en la casa, representando Nunca y Zulu. Aquí estamos metiendo bulla, representando al hip hop del Ecuador. Yeah, un saludo boy a toda la familia Zulu, a toda la familia hip hop. Aquí estamos sonando para llevar el conocimiento a todos lados del Ecuador. Así que chequéalo y sintonízanos todos los lunes 4 p.m. Check this. Sí, aquí Supa y también en la casa, preparando con esto que se viene de largo, para todos los cráneos, así que ponte pilas. Ajá, ya estamos así también desarrollando la primera escuela del hip hop aquí en Quito. Esto está en el centro histórico, no te olvides de visitarnos. Estamos creando varios proyectos, estamos uniendo a toda la comunidad hip hop del norte, del sur, de provincias, de todo lado. Y bueno, así vamos a pasar un poco a hablar de qué, ¿tenemos un tema o qué? Peace, love, unity and fun, paz, amor, unidad y diversión, ya saben, Zulu Nation representando acá, como siempre, apoyando el talento nacional. Vamos a empezar con la primera canción, Sansa Matanza, en la casa, representando a las raíces ecuatorianas, porque de eso se trata, ¿sí o qué, Supay? Así es, siempre respetando y conociendo lo nuestro para poder crecer y seguir exteriorizando. Un saludo a toda esa gente de la Nina Shunku, a la gente de los centros culturales de la Casa Uvilla. Y bueno, parece que ¿dónde están los temas? Bueno, vamos a empezar. Salsa Matanza no empezamos, pero empezamos con una canción de Stereo Air representando el rap femenino. No se olviden, Ladies in the House 3, tenemos el evento este sábado en Cotocoyao. Así que manda la canción Subliminal en los controles ahí con la música, dale. Esa es la movida. Entonando con el paso del tiempo, lento, rápido mejor digo lo que siento. Penetro en tu foro como un virus incurable, insaciable, relajado en estas manías, es sensación mía. Y si llega de yo el guapo, ten cuidado que te desfalco. Ando ya más humando en este acto, reparto el olor del amor. Ya lo he entendido y no es lo mío, es mi estilo, es de vinilo. Saltando sientes el sonido, regresas y piensas que gran estallido. Y si no entendiste, no bailas conmigo, te quedaste frío. Y entonces si yo digo, 1, 2 y 3, empiezas a escucharme y a mover los pies. Entendiste el sentido, el gran estallido. Rumoras en orejas, si ya no te quejas, disfrutas del sonido, marcha. Y aseguro que lo tienes que escuchar. Va a sonar, va a sonar. Check the mic, check, es el hip hop, cuando llegue el porte C, con las leyes de Grecia. Sensitivo, MC menos repelativo. Somos 5 veces engendradas en Mumbá. Pinta sexualidad, dientes que brillar. Tu bolsillo no quiere hablar. Decirnos abiertamente, le cae de tu oportunidad. Keep keeping in the zone, keep keeping in the zone. Porque te voy a estar, se acerca como profano. Son cuadros volando humanos, trayendo cerveza en vaso. Pensando cruzar su brazo, hormonas de bienestar, segregándose en el lugar. Y se nos ha enterado que esa gente cuida. esa es, gente, y así seguimos avanzando el espacio que tenemos de media hora el día de hoy. Esperamos, vamos, se va a abrir un poco más la franja de tiempo. Y bueno, también quiero comunicarles que se están activando varios procesos como Siembra Cultura, y se está activando procesos de, estamos en la conversa ya con el Estado para que no nos estén molestando tanto, nos den nuestros espacios para pintar y todo ese tema, ¿sí o qué, Rafael? Ya saben, Sul es activismo, Sul es hip hop, taller de Cares One este miércoles en Manabí, en Alcázar, en la Escuela Hip Hop. Yeah, el primer taller, no te lo vayas a perder, cupos limitados, no tenemos mucho espacio para mucha gente, así que avíspate. Tienes que estar pilas porque si no esa nota se va a acabar. Vamos a estar hablando del templo del hip hop, los nueve elementos, la filosofía de Cares One, la historia de Cares One. Profe, teacher. El teacher, tú sabes, ahí, vamos a estar aprendiendo en búsqueda del quinto elemento, hablando ya saben. Un poco del, ¿qué van a aprender el gospel? Vamos a leer un poco del gospel del hip hop, que es el libro que escribió Cares One, que es como el libro que nos escribe él para todos los rappers alrededor del mundo, así que aquí en Ecuador vamos a empezar a leerlo y aplicarlo, así que 11 al 12. ¿Y cómo va el festival de Tushu Ibias, bro? Bueno, el festival Tushu Ibias ya empieza a salir el jueves, tenemos unos talleres, un conversatorio con la gente de Colombia que nos está acompañando. Igual el viernes hay el concierto para que se pongan pilas, muchas bandas invitadas, buen nivel, la fiesta, y el sábado se convierte la batalla de B-Boys y La Pintada, así que pónganse pilas para que estén... ¿Y cómo es la nota de La Pintada, bro? Tú... con ya la gente de Nina Shunku, ¿no? En la Nina Shunku están organizando este... Ya saben la información, búscanos en Universal Zulu Nation Ecuador, UZN Ecuador en Facebook, y ahí te puedes contactar con nosotros, ver los flyers de los conciertos, ver los flyers de los talleres, puedes escribirnos y estamos en comunicación. Ya saben, los medios de comunicación es la base de todo, así que conéctate. Sí, también nosotros queremos aquí promocionar tu música. Ya sabes, si es que quieres que escuchen tu música, sean aquí a nivel nacional en AM desde la radio de la Casa de la Cultura, estamos transmitiendo. Tienes que mandarnos en el correo que ya más tarde te vamos a pasar para que mandes tus canciones, o también en la página de Facebook nos puedes mandar en MP3 y así te promocionamos. ¿Qué más, Chrissy Dredd? La gente tiende a pensar que el hip hop y las actividades relacionadas al artísticas como el MC, el DJ, el B-Boy, el graffiti, son la única parte del hip hop, ¿no? Nosotros estamos aquí viviendo el quinto elemento, buscando el conocimiento, buscando la verdad de todos nosotros, la realidad, ya saben, ancestral, natural, original. Esa es. Y bueno, también ahorita nos vamos con otro tema. Acá está nuestro super DJ en la cabina. Subliminal, y un saludo para toda esta gente de la casa. Subliminas. El poder de la calle. Eso, estamos acá en New K Zulu Nation Radio. No te olvides de escucharnos todos realidad los lunes. Sur en la casa. Yeah, bro. Chequéalo. Pequeando como hoy, aquí como un show, buscando algo cierto y siempre soy. Camino con la fe para que todo salga bien. Las personas dicen que no tienen hoy el bien. Dejado el cambio de su cabeza, rima con estrella, comienza a ver. Cuenta se demuestra, cruzando las fronteras, saltando las barreras, vamos donde sea. Recorre mi cuerpo, cuando chico me despierto, estando atento, con el puro que se necesita, apretar mi coleto, manejando como la pista de la nieve, pero todo en mi propio cuerpo, siempre sigo sin papel, piensa mal en este mundo residual, paso del mundo comercial, desde mi tierra, donde nunca habrá, entre muros y prohibiciones, ya se distingue la ley de los anglosajones. Yeah. Eso fue Realidad Sur. Estamos aquí con su padre representando también con nosotros. Yeah, boy. Supai. ¿Y qué nos puedes decir de nuestros eventos, Supai? Bueno, ahorita estamos preparando todo para esta semana. Se vienen grandes cosas, especialmente la Minga Hip Hop y lo que es la primera escuela de Hip Hop del Ecuador. Empezamos con la recuperación y adecuación de nuestro espacio, para lo que solicitamos todo tipo de donaciones y contribuciones en diferentes áreas: limpieza, biblioteca, audiovisuales, pintura, jardinería, gimnasio. Así que si tienes algo que puedes aportar, llévalo acá a la oficina. La dirección es Manaví, Benalcázar. Y si tienes información y contacto, 0984267068. Es de ahí en la casita rosada, junto a una heladería, en toda esa subida templada. Ahí tienen que caer toda la gente, porque necesitamos ahorita, en realidad, de la mano de todos. Y porque este proyecto es muy importante, les voy a explicar. Es un proyecto emblema, porque en ningún país ha desarrollado una escuela del hip hop a este nivel, donde en realidad la gente del movimiento va a tener ya un sustento, digamos, de tipo intelectual y de tipo también laboral. Ya en esta escuela la gente que ha estado trabajando full tiempo en la cultura, más de 15 años aquí, va a estar ahí impartiendo los conocimientos para toda esa gente, perfeccionando a la gente que ya tiene conocimiento y todas esas áreas. Y también esto es importante, porque también esto va a representar a una parte de la cultura del Ecuador. Estamos retomando toda la ancestralidad, toda la oralidad ancestral y todas estas temáticas. Estamos también generando la educación de líderes y eso. ¿Qué más, bro? Hablando de Tushu Ibias, no se olviden, bien, el conversatorio, quinto elemento, Kimbaya Zulu en la casa, la familia de Colombia aquí está vicindándonos, un saludo a toda esa gente. Inicia a las 6 horas en la casa Nina Chunku, el julio 2, 2015, y también parte del festival. ¿Quiénes son los oficiantes del festival? Y en la parte del festival también hay otras actividades. Bueno, este viernes es el concierto igual en la casa Nina Chungu a partir de las 6 de la tarde. El costo es de $3 con bandas invitadas como Stereo Hearst, Triban G, Kamikaze, Alianza Nina Chungu, Ayu Nina Chungu, Enemigo Público, Realidad Sur, entre otros, para que estén pilas y vayan y asistan, apoyen al movimiento de los Tushu Ibias también. Ajá, bueno, el día 4 de junio también se llevará a cabo el tercer evento de las batallas de, ¿qué dice? Perdón, de graffiti y de B-Boys y B-Girls. Esto va a ser en Kunukutuk, en la casa de Kunukutuk, que está en el sector del cementerio. No se olviden, tienen que asistir toda la gente. Ya también estamos recibiendo donaciones, porque esta es una casa ocupa. Es un proceso locote, tiene que ir toda la gente y apoderarse de estos procesos en la escuelita de hip hop, en Ninachunco y en todos los centros culturales. Un saludo a esa gente que está cumpliendo años también, Luma Cantao, revista 593 también, que está cumpliendo 10 años. Y este logro que es New Cave, Zulu Nation Radio en la Casa de la Cultura. Aquí todo, en realidad, moviendo todo el aparataje cultural de Quito y organizándonos. Háblanos de la organización, bro. Zulu Nation es organización, es comunidad, es hip hop, es trabajo comunitario en todos los barrios, es llevar el hip hop a todos los lados. Así que estamos en el centro, en el sur, en el norte, en Kunukutuk, en la Casa del Gato Tieso, estamos en la escuela hip hop, estamos en todos lados. Cinco dedos de furia, DJ y DJ Full Cutie más tarde, Tushu Ibias metiendo la bulla también. Que ves, eso es más decir que le están metiendo durazo, ¿no? Original. Ya saben, todos estos eventos gracias a Nukei Zulu, Movimiento Salva, Movimiento Sarta Indígena, la Jam Hip Hop también, que es una iniciativa. Sí, Nina la Sarta ahí está pintando ahí por todo lado, los manes y también por todo lado. Y también recién, ¿eh? La crew de Breaking y Ibias también, que está apoyando y organizando a los productores de todo este evento. Ya, con los demonios, así que ponte pilas, ¿ah? Esa es, y bueno, vamos con una canción más y espero les siga gustando. Esto es New Kids Solidation Radio desde la Casa de la Cultura, desde la mitad del mundo. Escúchanos, 940 bro. AM, 940 AM. Bro. Man, see, I need to make a special call on the telephone. And when me call, me can't get no dial tone. None of man see me this by me house, I love zone. Anyway, hey, excuse pass me cellular phone. Make me call and don't you dance him on. Hey, tell him no move, I'm also love for me no. To take a trip down in all them love zone. Hey, you love me call and scream and moan. Me start drink the old tiger bone. Me youth brush my shoes and sing my song. So tell them and them leave that alone. Drink up the Guinness, smoke up the chronic. Y'all start to call me, then the panic. Y'all get the performance. want the romance. And if you not with them, you're not carry them drunk. Girlie, now me let them on a love sentence. You see the big bamboo, now me they clap them entrance. Girl, what a man, you know me, they got instruments. Not to love me, but no one that got the substance. It's talent and talented, me no unbalance. Find a job of like the guy Jack Balance. Head joke out, me tell you love out. Make me call and turn it down the moon. Tell them to move a muscle up for me now. Make a trip down in all them dope phones. Hey, girl, I'll be ball and scream and moan. Me battering the old tiger bone. Me youth just crush with shoes and sing with stone. So tell them and them leave that alone. Drink something in this, smoke up the chronic. Girl, start to fall, me hit them in the tonic. Girl, get the performance and then astonish. And I hold me tight and I feel me ship on Nick. Well, girl, I make noise like a giant alarm. Girl, want me run when she me engine turn on. Me treat it fast, me take and flow up her palm. Plant me banana and sing for me corn. Well, if I hungry belly picking me there, you're a yarn. Non-stop work. Estás escuchando New K, Soul Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Estamos al aire. Ladies in the house, tres diseño y evento homenaje para Mercedes Ladies, la primera crew femenina de hip hop. Concierto, feria de diseño, gastronómica canábica, kamikaze, Triban G, Shea Warmy Rap, Sista Twista, Stereo Air, 4 de julio, 5 pm, junto a Enemigo Público Crew de Colombia, Conexión Clandestina, Capital Hip Hop, La CUP, Conexión del Valle, Curillo Run, Chris Cross, DJ Cinco Dedos, DJ Subliminal, DJ Asti Django, Lady Selecta. Ahí, Killa Fly Girls también ahí demostrando lo que se hacen las Big Girls del buen breakdance. Belu Loops con graffiti y tercer ojo en los visuales, Third Eye. Ya saben, con Okoto, Santa Mónica Alta, Antonio Borrero, Inca Roca. Gracias al apoyo de Stereo Air, Ghetto People y Nunca y Zulu. Si contacto, quieres más información, tienes contacto, que... contacto e información 099-5254-573. Esa es, y un apoyo a todas esas féminas que están ahí organizándose y luchando fuerte también por el movimiento. Este último tiempo ha venido creciendo el movimiento femenino y eso es muy importante, ¿no? También apoyarles ahí a las Warmies y a todo ese proceso. ¿Tú qué piensas, Christy? Ahí estamos apoyando todas las expresiones del hip hop. Recuerden que el hip hop también manifiesta igualdad, equidad, power, ya saben. Respeto, paz y respeto para toda esa gente, ¿sí, no? Así es, la diversión sana para todos y para todas las personas que quieran aprender. Recuerda que hip hop no es alcohol ni drogas, sino es la unión y pasarlo bien y trabajar todos para elevar nuestra comunidad y a nosotros mismos. Exactamente, eleva la energía, eleva el poder, eleva tu gente, eleva tu barrio. Ama el gueto, pero sal de él. Ama el gueto, pero no ames la pobreza. Ama el gueto, pero no hables la delincuencia ni las drogas. Representando Ghetto People, Sound System, Crazy Drag Selecta, Nunca en Radio, respect. Así es, y así vamos a ir con un ultimito tema, de ahí venimos ya a la parte final del programa. Y bueno, un saludo a toda esa gente, a todas las crews del norte, del sur, del este, del oeste, a la gente de la CUF, a la gente de la QM, a la a Mugre Sur, a toda esa gente que está ahí, a los hermanos de la radio de Boombox que también tienen acá en la Casa de la Cultura, a toda esa gente. Bueno, aquí más podemos que saludos de ahí a toda esa gente del a sur. A todas las crews, claro, la gente a de Salazar, a la gente de Realidad Sur, a toda Estrategia. La gente de la Tribuna, a todos los brothers, Tráfico Quito Centro ahí, recién le di al viejo pincel. Saludos, bro. Seguimos con la música. Aquí estamos con el Aste también, que quiere mandar un saludo ahí, brother. Mándate un saludo para la gente. Hey, yo, gente, Subliminal Selecta representando, ya sabes, con la buena música. Ahorita se viene algo desde Jamaica, Supercat. Supercat en la casa. And I 100 of my gal, them sexy. And they know, say, they not gonna leave. bien, gente, así creo que llegamos al fin de esta transmisión. Espero nos acompañen la próxima semana. Y bueno, tenemos full cosas que hacer esta semana. Espero que se unan todos a Tusuyibias y a todos los eventos que están organizando toda la comunidad hip hop. Estamos organizándonos para crear y una lista de que no se choquen los eventos y toda una organización verdadera del hip hop para fortalecernos todos. Crazy Dread Selecta les agradece a todos que nos hayan sintonizado y esperamos que el próximo lunes a las 4 p.m. en 9:40 a.m. estén con nosotros y nos apoyen en todos los eventos. La ilusión de la separatividad es la presa que bloquea el flujo de la conciencia. Supera la ilusión, amplía tu círculo de compasión. Paz, amor, respeto y sana diversión. Zulu Nation en la casa. Yeah. Supe que Yampa Lunático igual, recordándoles que se conecten todos los lunes a partir de hoy para estar aquí en comunicación y en conecta con todos los verdaderos hip hopas acá del Ecuador y el mundo. Yeah, boy. Paz, unidad, respeto y pasarlo bien. Zulu Nation Radio, New K Radio. New K. En la Casa de la Cultura, AM. Yeah. Gracias a la gente de la Casa de la Cultura. Yeah. Chao, gente. Bye. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país.